la FM Plus. Bueno, y el invitado clásico y Laura es Charly García, una de las grandes figuras, de las más influyentes de la música en español. Está de cumpleaños, celebrando 74 años de edad. Lo escuchamos en el número 5 con Hablando a tu Corazón, una canción de 1986. Luego, No quiero volverme tan loco. En el número 3, Nos siguen pegando abajo. Y en el número 2, una invitación a un viaje. Vamos a ver cuál está allí. Plus número 2. Segundo lugar. Ay, buena canción. Buena canción, ¿no? Clásico. Espectacular canción. No hay nada que hacer, amigo mío. 1987, una canción de Charly. Primer tema del disco Parte de la Religión. No voy en tren. Bueno, Charly García, como muchos músicos, ha expresado su admiración dentro de sus influencias. Siempre menciona a los cuatro de Liverpool, pero dentro de ellos especialmente John Lennon. Y confesaba en una entrevista lo duro que fue para él en diciembre de 1980 enterarse de la muerte de John Lennon. Escuchemos precisamente lo que decía Charly. Cuando me enteré, viste, no sé, estuve llorando, no sé, casi todo el día, viste. O sea, al principio no sabía por qué estaba llorando. Y después, a medida de que me estaba dando cuenta de lo que había pasado, viste, no sé, lo que fue John Lennon para mí, o sea, fue como, digamos, como un padre musical, como un padre espiritual. Fue alguien que me indujo a hacer música, alguien que me mostró un camino, alguien que reconocía sus errores, alguien que tenía la cabeza más adelantada que la gente de su época. Bueno, lo que dice sobre John Lennon. De hecho, en su nuevo álbum, su más reciente álbum, La Lógica del Escorpión, Charly García hace una versión de Watching the Wheels de John Lennon, incluida precisamente ahí, ¿no? Y hablando de eso, de La Lógica del Escorpión, pues le cuento que él ha ganado varios premios este año, lo han ovacionado de varias maneras. Este año ha sido un festival de homenajes para Charly García por todo ese legado que ha dejado, por ejemplo, en la caja de las letras del Instituto Cervantes durante la Feria del Libro en Buenos Aires. Ahí tuvieron un gesto simbólico por la influencia que le ha tenido en la cultura hispana. Y otra de las curiosidades, Laurita, ya que estás hablando de curiosidades, hay algo muy especial. Él siempre aprendió a manejar moto y nunca aprendió a manejar vehículo. Solamente moto. Por ese espíritu libre que tiene. Motero. Sí. Bastante motero. Vea, bueno, ahí está. Y motero, y también le gusta el tren. Aquí está diciendo, no voy en tren, Charly García. Número 2. La FM Plus. 8:11, mi querido clásico, ¿está listo? Estamos listos con tres punticas. Si quieren tres punticas, la voz misteriosa también está lista. Tenemos también algo muy especial que es también, si no estoy mal, el que piensa pierde, me dice mi amigo Julius por aquí, el que piensa pierde está también listo. Así que ustedes escogen, muchachos. Muy bien, Julius ya tiene trompeta y todo para anunciar el concurso. Julius, a ver. Perfecto. Gracias, bueno. Julius. Lindo, pero saluda por favor al Capi y a Laura. Julius, vamos. Hey, compañeros, buen día, ¿cómo están? Muy hola, bien. Julius, pensé que ibas a saludar y ibas a hacer guau guau, porque como haces de perro, de... Es el multiefecto. Sí, claro. Sí. ¿Recuerdan Loca Academia de Policía? ¡Ah, sí, claro! El mismo hace el helicóptero. El hombre de las todo. Mil voces. El hombre de las mil voces. Muy bien. Qué buena serie. Que yo hago 900. ¡Ah! Ay, la modestia, sí, así, claro, así solamente. Esa humildad. Esa humildad, exactamente. Humildad increíble, Dios mío bendito. Arrancamos, muchachos, ustedes escogen. Muy bien, vamos con las tres punticas que otorgarán al que identifique las tres, boleta doble para ver mañana a Zeta Bosio y su esposa, la DJ argentina Steffi Iracet, en su espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set. Esto será en el Planetario de Bogotá. Así que estamos listos, mi querido clásico, para escuchar la puntica número 1. No más, qué fácil. Lo tengo clarísimo. La tiene clarísimo. Bueno. Puntica número 2, amigos. Suena. Puntica número 3, amigos. Canción sota. Las tres canción sotas. Ahí bueno, están. ¿Qué deben hacer? Pues marcar ya nuestra línea directa, nuestra línea Plus 601-338-1730. Eso es lo que deben hacer, marcarla. Si identifican, no, que me sé la primera, no, tienen que identificar las tres, ¿no, clásico? Claro, que sea un poquito difícil la cosa, y lo más importante es que no se va con una boleta, se va con boleto doble para ver a Zeta mañana. Exactamente, ¿no? Boleta plus doble para ver a Zeta y Steffi Iracet, remezclando clásicos inolvidables como de música ligera, nada personal, cuando pasa el temblor, entre caníbales, persiana americana, y muchas más. Ciudad de la Furia. Ay. Por favor, hablábamos con Zeta, de hecho, más adelante estaremos recordando esa charla con Zeta. Nos dice, mire, van a vivir una experiencia inmersiva donde la música se va a fusionar con las proyecciones visuales en el domo del planetario. Así que es lo que tendremos precisamente mañana en el planetario distrital con Zeta Bocio. Nuestra línea fija es 601-338-1730. Sí. Exactamente, es lo que deben marcar, y en esa forma, si identifican las tres canciones, estarán con boleta plus para asistir al planetario distrital. Bueno, esta noche en Miami se entregan los Billboard Latin Music Awards 2025. Esto será en el James Knight Center de Miami. Artistas colombianos, como siempre, nominados, aparecen por ahí. Goyo estará como anfitriona de la ceremonia, presentando la ceremonia. Estará junto al periodista mexicano Javier Poza. Estará Carlos Vives interpretando Somos Más, una canción del próximo mundial, junto a la argentina Emilia, con el puertorriqueño Wisin y el mexicano Xavi. Así que bueno, ahí estará esta transmisión. Estaremos pendientes de ella. Aló, buen día, la FM Plus. Buen día, Javier. Javier. Javier. ¿Dónde está Javier? Recuerden ese... El espectador. El espectador, sí. Estaba uno pendiente de buscar dónde estaba Javier. Javier sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? No. Sí, ok. Lo del concurso, claro que sí. Bueno, pero él está hablando del concurso de las tres punticas. Yo estoy listo para ganar, me dice. No recordemos eso, Javier. Javier, ¿tú dónde estás? Por aquí, la calle 116. Ah, bueno. ¿Pero estás en algún lugar en específico? Oficina, carro. Ah, bueno. Bueno, Javier, apellido. Rodríguez. Rodríguez. Bueno, Javier Rodríguez, lo dejo con el clásico. Bueno, Javier, ¿estás listo? Prepárate, mi hermano, porque esta es la puntica número uno. No más. ¿De qué se trata? Afuera de Caifanes. Perfecto, Javier. Perfecto, muy bien. Perfecto. Concentración. Javier, puntica número dos. Amigo. No más. ¿Ese es Maroon 5? Perfecto, mi hermano. No importa, Javier. Muy bien, muy bien. Maroon 5. Dale, de una, dos. Y la puntica número tres, amigo. No más. ¿Es de Chicago? ¿You are Station? ¡Déjame, María! Y eso, Javier, es correcto. Oiga, qué oído tan biónico tiene. Me hubiera gustado que dijera la canción, el nombre de Maroon 5. Claro. ¿Sí? ¿La recuerda? Pero pues el clásico se entregó. No. Se entregó. El man estaba entregado. O sea, se entregó. Estaba listo, hermano. Uy, bueno, no importa. Ya la regalamos. No. Discúlpame, Laurita. ¿Qué decía Javier? Disculpas en este momento. No, nada, ya. No digo nada. Yo me quedo callado porque identifiqué al artista. No recuerdo el título de la canción, pero se lo recordamos. This Love. This Love. Bueno, Javier Rodríguez se lleva boleta doble para ver mañana entonces a Zeta Bocio. Quédese por favor con nosotros ahí en la línea. Vamos a tomar algunos datos y mañana estará en este show. Lo lleva la FM Plus, radio de la generación que lo hizo posible. 8:17 minutos. Estamos en Viva la Vida. La FM Plus. 8:22 en la FM Plus. Bueno, esta semana hemos tenido, Laura y Clásico, visitas de los participantes, bueno, quienes estarán el próximo año en la Casa de los Famosos Colombia 2026. Sí. Básicamente pidiendo el voto de la gente, porque la gente puede elegirlos, y ya veo algunas votaciones quiénes están comandando los tres primeros lugares. Sí, me parece, del tercero al primero. Del tercero al primero. En el tercer lugar, lo tuvimos acá a Juanchi, tiene el 10.22%. ¿Juanchi es la tiernosidad? El mismo. Ay, exactamente. Qué hermosito. En el número dos, Javier Gómez. Que Javier aquí, Gómez. Sí, exactamente. Ayer estuvo hablando de quién le gustaría tener en varios actores que le encantaría tener en la Casa de los Famosos. Okay. Juli les preguntó, ¿y a quién le encantaría tener en la Casa de los Famosos? Y él comenzó a hablar de algunos de esos personajes. Carlos Torres entre ellos, si no estoy mal, ¿no? Ah, ok. Javier es el disruptivo. Ajá. Claro, el disruptivo que tiene. Que DJ se también. Claro, que se lleva preparando mucho tiempo para estar en el reality, porque él lo dijo. Claro. Sí. Y ese ha sido su sueño de toda la vida. Oiga, y en el primer lugar, cambio, está Nicolás Arrieta, que tiene 48.21%. Nico también despertando ampolla, controversia, el tatuado. Exactamente, sí. Bueno, lo tuvimos acá, Nicolás Arrieta, en este momento tiene 48.21. Hay que recordar que las votaciones terminan el domingo a eso de las 3-4 de la tarde, y el resultado final del ganador se dará en el noticiero del domingo a las 7 de la noche. Así que pendientes de la Casa de los Famosos. ¿Y ahí con esa votación qué pasa? Ah, no, pues la gente sabe cómo va el asunto de las votaciones, así que si de pronto usted dice, Nicolás Arrieta está ganando, no, pero yo quiero que gane Javier, entonces comienza a apoyarlo con sus votaciones a través de la página de la Casa de los Famosos Colombia. Maravilloso. Sí, básicamente la información para que sepan cómo está en este momento el favoritismo, cómo están las votaciones. Hablando también de nuestro canal, hay que hablar de nuestra tele de MasterChef Celebrity, que ayer despidió a otro de los participantes. ¿Cuál? El reconocido actor Luis Fernando Hoyos. Ay, lo amo. Sí, bueno, colgó su delantal en las cocinas de MasterChef. Dulce reto el que tenían algunos, pero para él se convirtió en una experiencia difícil y dura. Actorazo. Me encanta. Claro. Sí. Mira, presentó un plato llamado Tapas en las Alturas, un sándwich con salmón, pero a pesar de su buen sabor general, presentó fallas cruciales que determinaron que saliera del reality. Aquí escuchamos a Luis Fernando Hoyos. Me siento agradecido con el programa. Era indiscutible, digamos, la salida, porque por los platos de mis compañeros fueron muy creativos, especiales. Me equivoqué con la parte de la sal y la reducción y no la largué. Pero bien, porque primero nunca esperé estar en el reality y segundo, nunca esperé llegar tan lejos. Bueno, principal. Es, ay, además, hombre, de actorazo, se cortó un sal, hombre. Absoluto mi amor. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Bello, me encanta. Bueno. Que ganó premio India Catalina, el mejor actor de reparto por allá. Sí, es un crack. De novela en el 1991. Hombre, y esta vez se corchó por sal. Increíble. Exactamente. Salmón pasado de cocción y una salsa extremadamente salada. Vaya. Y los chefs no se la perdonaron, no lo pasaron por alto. Y Luis Fernando sale y ya quedan 9 solamente. Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Pichingo, Patricia Grisales, Ricardo Vesga, Michelle Ruillar y Carolina Sabino. Recta final de MasterChef Celebrity. 8:26. 8:38. Lengo Espinosa. Y bueno, nos pasamos la vida midiendo todo, incluso en el amor. Que quien da más, no, que tacaños y todo, que quien ama más, que quien invierte más. Y la pregunta y tema de hoy en Lengo Espinosa, mi querido clásico, escuche con atención, es: ¿qué tan real es que el hombre tiene que estar más enamorado que la mujer para que la relación funcione realmente? Así, bueno, es. Así es. Sí, ah, no, no es un dicho, sino que no, es real. No, no es un dicho. Me he dado cuenta de eso, porque cuando ustedes sienten que uno está muy, muy fijo, que lo tienen ahí en la palma de la mano. Y en las relaciones no hay que hablar de reciprocidad. Se fresquean y ya dejan de hacer cositas. Entonces yo siento, caramba, que a ustedes hay que estarlos como chancleteando. La verdad. Porque si no, se enoja. Es que el clásico no lo siento. Y a mí me gusta que haya más comunidad masculina, porque me gusta, ¿sí?, que ustedes interactúen. que expresen su punto de vista. El man, y... para mí, el man, y no solamente lo digo yo, ojo con esto, porque es clásico. No, no, no. Pille, no. Pues, resulta que yo me reúno con féminas, ajá, con féminas, con mujeres. Ah, con... ¿Y de qué hablan las féminas cuando están juntas, mi querido clásico? Imagínese usted qué hablan. Imagínese de qué hablan. Imagínese, hermano. Cuando nosotras estamos juntas, somos brujeres. Ajá. Sin duda. Y resulta que con esta comunidad de brujeres, que además es un podcast que estamos haciendo con Caro Carreta, que está buenísimo y que ustedes lo pueden encontrar en la app de RCN Radio, ajá, pues estamos hablando con brujeres y hablamos de hombres, de relaciones fallidas, de encuentros tortuosos, de cosas que no salieron y que no encontraron un buen fin. Y cuando no encontramos la luz al final del túnel, pues nos reunimos con brujeres y hablamos, hacemos como un debate, como una lluvia de ideas, como qué está pasando en tu relación y una depuración de temas, etcétera. Y entonces ahí empiezan a quejarse todas. Ah, es que los hombres ahora no sé, no, como que no, tienen que estarlos chancleteando, como que tiene que darles todo, tiene que mostrarles por dónde es, cuándo es, a qué hora es, qué tiene que hacer, tiene que decirles como una bitácora, pues, de acción, y eso es muy triste, clásico. No, no es triste, no es triste, sino que es la época, es el momento. Mira, yo te explico, Laura, yo estoy de acuerdo con lo que hablan ustedes entre mujeres, la señora Carmenza, en fin, la que está hablando allá, muy, muy rico, delicioso lo que ella habla. Pero en mi concepto tiene que estar totalmente enamorado, tanto el hombre, sí, como la mujer. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que los dos de... No, que es que de pronto, si está más enamorada la mujer, entonces el hombre se va a relajar. Nunca, nunca va a pasar eso si ella no deja. Así que ahí es cuando tiene que haber un diálogo. Hombre, vamos a enamorarnos los dos a la vez. Y es cierto, de pronto puede ser cierto lo que dice la señora. Somos un poquito como más apagaditos los hombres... que menos tienen como que dar chancletica. Sí, sí, pero hombre, cuando nos dan chancletica, despertamos de una manera que definitivamente, como si no hubiera un mañana. Estamos es arriba, Dios mío bendito, con mucho amor. Qué pena contigo. ¿Eso es chancleta, sí, o látigo? Yo sentía como látigo. Yo creo que muchachos, eso es látigo. Hay eso, cosas que son muy importantes. Ajá, una de ellas, sobre todo, ¿cuál? Mujer, si me estás oyendo, tienes que tener esto claro. Desde el minuto cero, el hombre es el que tiene que mostrar que está comprometido, que está, sí, que ¿por está qué en no sintonía. Ustedes? A ver. Porque cuando nosotras demostramos y somos la que lleva el chocolatico a la oficina, la que hace la llamadita, oh, la miradita, el guiño, uh-huh, la que hace la insinuación, uh-huh, ustedes se corren, se patrasean y no les gusta. Ay, ¿estoy caramba mintiendo? Ustedes dicen, uy, me está acorralando, uy, esta vieja está, la tengo pero lista. Y resulta que esa risa socarrona me dice que sí. No, no, no, no. ¿Estoy para equivocada? Nada. No, no, no, no, para. Capi, no te rías, porque por son favor tan Capi, morrongos. No quedar mal, por favor, Capi. Es que gracias, es en serio. Cuando él, desde el minuto cero, está mostrando que es él el comprometido, que está un poquito más sintonizado que la niña, ahí empieza un ciclo muy interesante, porque es él el que ejerce la fuerza y el poderío masculino. Ustedes han visto cuando hay dos piscos. Sí, dos pavos. Sí, perfecto. Bueno. Uy, nos metimos entonces, ya en Halloween, cuando, en Acción de Gracias. Cuando resulta que... cuando resulta que el pisco asedia a la pisca, ajá, ¿qué hace, sí, el pisco? Saca todo su plumaje, y despliega. Claro, ¿sí o no? Totalmente. E infla pecho y le muestra pues quién es el varón ahí. Exactamente, sí, eso hacen ustedes. Ustedes empiezan a invitar a la niña, ustedes... Por eso se llama pavonearse. Exacto, entonces ustedes empiezan a pavonear en la relación. No, ustedes empiezan a pavonear en la relación, ustedes empiezan a invitar, la empiezan a llamar, la empiezan a solicitar, empiezan a pedirle cita, ¿y cuándo almorzamos? ¿Cuándo comemos? Ven, desayunemos, ¿cómo amaneciste hoy, linda, hermosa? Ven, te regalo flores, ven, te llevo un chocolatico, etcétera. Pero cuando es la niña la que los corretea, usted no ha visto nunca la pisca correteando al pisco, ¿cierto? No lo he visto. Sí, sí, sí, claro, ¿ha visto, sí, la pisca, claro, correteando, claro, al pisco? Ya, no, no, no, no. Bueno, porque eso no tiene presentación. Es antinatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La niña es la que se tiene que dejar corretear, es la que se tiene que dejar perseguir y mostrar de repente un guiño de aprobación. Sí, claro, me gustas, está bien, chévere. Pero cuando la niña es la que le da toda la importancia al hombre, es la que le lleva, no sé, le lleva la ropa, bueno, lo consiente cuando él está de pronto deprimidito, es la que le da terapia cuando está tristecito, es la que lo apoya y le sirve de soporte emocional cuando la otra lo dejó y lo maltrató, ahí es cuando ustedes dicen, es que ay, no me gustas tanto porque es que tú sí me consientes. No, yo no. Cuando no, otra no, se lo no, está no, poniendo no, difícil no, en la calle, no, ahí es cuando no a ellos los no están retando. Y recuerden algo, doctora Corazón, pero los hombres son cazadores. Ustedes son cazadores por naturaleza. A ustedes les gusta corretear la presa, díganme mentirosa. Sí, nos gusta corretear la presa. ¿Por eso? Que nos correteen también. No les gusta. Eso es cierto. Mentira. No les gusta. Eso lo que dice el clásico es cierto. Mira, una relación que depende exclusivamente de que uno de los dos esté más enamorado. Es inestable. Un momento, porque ustedes están yendo al extremo. Todo en extremo es malo. Ni tanto, ni tampoquito. Y ahora es extremo. Es decir, claro que sí, porque claro, como ustedes son unos morrongos, porque ustedes sí tienen relaciones ahora establecidas morrongos. Y se han entregado hace tanto rato, por eso es que ustedes están hablando, porque como las esposas los están oyendo, entonces no, puede ser así. Son muy morrongos, pero la comunidad que está soltera afuera, los divorciados, los disponibles, los usados, cuasi nuevos, como yo, en perfecto estado, entonces esa comunidad es la que nos interesa, porque mujeres, si ustedes muestran la desesperación desde el principio, ellos se van a patraciar, se van a correr, se van a amilanar, se van a reducir, se van a apocar, se van a escudar y van a decir, ay, no, estoy ocupado, ay, no tengo tiempo, ay, no, es que sí te pensaba, pero entonces esta semana salimos, pero ustedes siempre están postergando. Si es la niña la que les dice, pero cuando ustedes insinúan, ustedes son los que están asediando a la mujer, y en ese momento la niña sí puede decir sí o no, nos dan la capacidad de decidir. Entonces, si la niña es detallista, no les gusta. La mujer que ustedes necesitan es ¿qué? La que les despierta. Detalles, lo que necesitamos nosotros, detalles, y también damos detalles. Es así. Es que no se puede perder todavía el romanticismo. El clásico a la presidencia. Oiga, qué lindo una flor, qué lindo una chocolatina. No puede, es que no puede ser todo tan carísimo. No me lo digas. Se puede dar también. Si yo te llego ya. Los detalles son bonitos. Si yo te llego ya a la oficina con chocolates y con flores, me vas a decir que yo soy una ridícula, que soy una. No, que soy una intensa y que además estoy loca y que estoy detrás de ti. Obviamente, no se puede ser así, niña. Por favor, freno de primera. Ahí no se puede. ¿Por qué? Porque cuando a usted se le ve el hambre, niña, entonces a él lo va a amedrentar. ¿Qué pasa? Si la niña se pone regalada, va a hacer que él se corra, va a hacer que él corretee y se vaya. Lo que hay que hacer es que cuando el cerebro segrega algo llamado hormonas de la felicidad, ¿cierto? Sí, señora, sí. Entonces son dopamina, oxitocina, serotonina. Todas estas endorfinas que libera el cerebro aparecen cuando hay una presa que quiere ser correteada, que quiere ser cazada. En ese momento, cuando hay una cacería a plena vista, ustedes se ponen frenéticos y dicen, allá voy, me gusta, la quiero, esa es la que necesito, esa es la que me gusta. Claro, es que véala, se ve chévere, se ve empoderada, se ve recia, potra, la quiero. Pero cuando la niña viene y esa misma potra le dice a usted, bueno, listo, entonces esta noche, ¿qué? ¿Paso por ti? No sé, me siento vulnerable, ay, tengo mucho que hacer en oficina, ay, no sé. Lo único que yo les digo, niñas, ya para rematar esta sección es, hay que ponérselas duras, señora. Hay que ponérselas duras siempre a los hombres. Siempre se ponen las duras, ¿o no, Capi? Por favor, sí. Para que la relación se mantenga y no termine como un titán. Ahí estaba escuchando una flauta. Para que la relación funcione, niña, usted se la tiene que poner dura, por favor. O si no, esa relación se hunde como este Titanic. Ay, bueno, 8:48 minutos en la FM Plus. Ya regresamos. Aquí está el ranking. La FM Plus. Estamos llegando al final de nuestro ranking con Charlie García. En el 5 escuchamos Hablando a tu Corazón. Número 4, No Quiero Volverme Tan Loco. 3, Nos Siguen Pegando Abajo. Número 2, No Voy en Tren. Y llega el momento de escuchar la Más Plus de Charlie en su 74. Qué bien. Aquí va. Aquí está. La Más Plus. La número 1. La Más Plus. Número 1, mi querido clásico. Claro que sí, esta canción que es espectacular. A propósito, qué pena interrumpir la canción. Ya escucharon al menos un pedacitico de lo que es la canción con Charly García con Sting, ¿o no? Ah, sí, ya la pusimos. Espectacular, Indecite. ¿Qué les pareció? ¿Chévere? A mí me gustó, sí. A mí me encantó. Está como buena. El inglés es un poquitico como extraño ahí, como pues es Charlie García. Es Charlie. Ah, bueno. Es Charlie. Ah, qué bueno. Oiga, presentémosla, Capi, presentémosla. Sí, exactamente. Aquí está. Aquí número está uno. No me dejan salir. Y si ven el video, está ahí el por entonces tecladista de la agrupación de Charlie. Un Fito Páez muy joven. No me dejan salir, es la número uno en las plus de Charlie García.